Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves 9 de mayo de 2019, los días jueves, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, que le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está usted, Bárbara? Buenos días. ¡Aló! ¡Oh! ¡Aló, Bárbara! Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos los auditores. ¿Todo bien con la llovizna? Todo bien con la llovizna, fue bien sorprendente. Sí. Yo me imaginaba frío nomás, no me imaginaba día de llovizna. Así es. Oye, pero hoy día en la mañana, Bárbara, no sé si habrá lluvia o no en el Congreso Nacional, o llovizna, o habrá sol, no lo sabemos. Hoy en la mañana está considerada la votación de la idea de legislar sobre proyecto de pensiones. Esto es la Comisión de Trabajo. Recién, antes de la votación, minutos antes, el gobierno al parecer va a presentar algunos compromisos concretos sobre exigencias de la oposición, es decir, algunas exigencias que ha manifestado la oposición: fortalecer el rol del Estado en el sistema previsional, que se cree una institución pública para que administre la cotización adicional de ese 4% que propone este proyecto. El gobierno dice que es difícil entregar respuestas sobre estos pisos mínimos que ha señalado la oposición. Parece que el gobierno no quiere dialogar o directamente su política que va en contra de finalmente de la gente, de los jubilados, de los pensionados. ¿Qué opinión tienen los trabajadores, la CUT, sobre este tema, Bárbara Figueroa? Bueno, nosotros lo señalamos en el marco del debate que hicimos y de la exposición que hicimos en el 1 de mayo. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros planteamos el debate tradicional, lo que dijimos es, y en eso fuimos muy claros en señalar que el compromiso estaba con la propuesta y la iniciativa popular de ley presentada por la coordinadora Nomás FP, en hacer un debate estructural respecto del cambio de sistema. Ahora bien, todos entendemos que ese debate, que es el debate que está contenido, ¿no?, en la iniciativa popular de ley que presentaron la coordinadora Nomás FP y que se le entregó a las distintas bancadas de oposición en el Parlamento. Todos entendemos que es un debate de largo plazo, que es un debate que requiere mucha más precisión y que también, por cierto, mucho más tiempo. Ahora, ¿qué era lo que inicialmente se había señalado? Que como eso no estaba garantizado en el proyecto de ley del Ejecutivo, entonces esto debía rechazar. ¿Cuál fue la posición expresada por la coordinadora Nomás FP el día 31 de marzo cuando se hizo la jornada de movilización? Que eventualmente había disposición al diálogo, pero que eso tenía que ser sobre la base de la división del proyecto actual. Es decir, no avanzar con todo, revisar más en detalle la propuesta sobre aumento de la pensión básica solidaria, que es una urgencia, pero el otro debate no obligarlo, es decir, no tener esa política del chantaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ahí lo que quedó claro es que por parte del mundo social había una plena disposición a enfrentar el debate sin poner los máximos sobre la mesa. Pero ¿con qué nos hemos encontrado? Con que no hay voluntad de reconocer esos pisos mínimos, que no hay disposición a recoger lo que se ha planteado por parte de los actores del mundo social, y que esto que ha hecho las bancadas parlamentarias de la oposición, que es establecer 10 puntos mínimos como una base y una garantía de debate con cierto nivel que rescate, ¿no?, este principio básico de que acá lo que necesitamos es un cambio estructural del sistema, efectivamente quede resguardado para poder avanzar en la idea de legislar. Efectivamente, nosotros tenemos preocupación respecto de lo que pueda ocurrir hoy día, porque lo que uno ve es que efectivamente acá no hay una voluntad real ni de diálogo, ni de recoger los planteamientos que se han hecho, pese, como digo, y por eso hago este relato, uh-huh, a todas las gestiones, señales, buenas voluntades que se han expresado, pero que pareciera ser que nunca son reconocidas ni son suficientes para el gobierno, y que lo único que se requiere o se espera es que al final del día uno avale lo que ellos dicen y nada más. Entonces creo que estamos en una situación complicada, y creo que las bancadas y los representantes del mundo de oposición en la Comisión de Trabajo están en una situación complicada, porque acá puede ocurrir, y esperamos nosotros que no sea el caso, pero pudiera eventualmente terminar ocurriendo lo que ocurrió con la reforma tributaria, donde hubo voluntad de todos de construir una minuta, donde hubo voluntad de todos los sectores de oposición para construir un planteamiento, pero al final del día se dividieron los votos, y con eso la sensación que queda es que al final del día, o que todo este esfuerzo que se ha hecho es en vano, porque se termina igual, producto de las divisiones internas, imponiendo la posición del Ejecutivo. Me imagino que parte de la tozudez con la que ha enfrentado el Ejecutivo este debate tiene que ver precisamente con la apuesta que ellos hacen a que el mundo de oposición se divida, y que por lo tanto por esa vía ellos puedan avanzar igual en sus iniciativas y en sus proyectos de ley. Entonces, nosotros miramos con mucha preocupación, Sergio, lo que se puede generar el día de hoy, no solo respecto del debate previsional, que es el tema fundamental, como aseguramos y garantizamos pensiones justas, porque al final del día es esto lo que nos preocupa. Este no es un problema de gallitos más, gallitos menos, de que aquí hay unos buenos y unos malos. El problema de fondo es cómo garantizamos pensiones justas, pero eso pareciera ser que hoy día no está a la orden del día, en al menos el planteamiento del gobierno, que pareciera ser que más disfruta de tratar de generar tensiones y divisiones en la oposición para tener ganancias pírricas, que poder avanzar efectivamente en un debate y en una comprensión de que aquí hay voluntad de diálogo, que se han dado señales, y que eso requiere una contraparte que esté disponible y que tenga humildad a aceptar que no siempre lo que va a proponer es lo que va a satisfacer o es lo que realmente va a permitir avanzar en mejores, en este caso, pensiones, o en otras mejores políticas públicas. El gobierno no coloca los máximos sobre la mesa, nos señala Bárbara Figueroa esta mañana, pero también por ahí nos advierte sobre las divisiones internas. ¿Le preocupa a la Central Unitaria de Trabajadores esas divisiones internas en la oposición para el avance finalmente que pueda tener el gobierno con estas finalmente contrarreformas, Bárbara Figueroa? O sea, evidentemente, Sergio, porque acá el problema no es solo la tozudez con la que el gobierno enfrenta estos debates, donde no dialoga, o donde el diálogo es un diálogo cosmético, ¿no? Yo me imagino, y así lo conversamos en su minuto con la gente de la coordinadora Mamá STP, ellos se pudieron reunir con la subsecretaria de Previsión Social, han podido hablar estas materias. Sin embargo, los planteamientos que ellos presentan, los argumentos, el debate técnico y todo el trabajo que se ha desarrollado, luego no tiene ningún tipo de reconocimiento ni de incorporación en los proyectos de ley. Por lo tanto, claro, uno puede decir sí, uno podría decir no, pero si te escuchan, se reúnen contigo, te dan audiencia, pero que eso implique un reconocimiento de los planteamientos. Acá no se trata tampoco, Sergio, de caer en el absurdo de decir que uno va a colegislar. Nadie le está diciendo al gobierno, ni nadie le ha planteado ninguna autoridad absurdo de que no, mire, usted no hace lo que yo quiero, entonces usted está mal, porque por algo hay un gobierno y uno lo reconoce. Lo que uno señala es que en un debate donde hay tanta riqueza de propuestas como en el debate previsional, propuestas que vienen desde el mundo de los trabajadores, que es la propuesta de la coordinadora de la UGPP, propuestas que han desarrollado otros técnicos, por ejemplo, recuerdo así a primera vista, recuerdo el lanzamiento hace un tiempo atrás, ¿no?, de la propuesta de pensiones de los senadores del Partido Socialista, donde incluso nosotros, desde el ámbito de una comisión de políticas públicas, construimos también 8 criterios respecto de cuáles deberían ser los principales principios que guían un nuevo sistema previsional, habiendo tanta riqueza de debate y de insumos, que nada de eso sea reconocido, y que ahora, respecto de 10 puntos específicos que plantea el mundo de oposición, tampoco uno vea una disposición del Ejecutivo, evidentemente que preocupa, porque lo que uno percibe es que entonces el Ejecutivo siente que tiene el control, que más allá de no tener mayoría, digamos, oficiales, ¿no? Mayoría por sus representantes, por los parlamentarios de gobierno en el Parlamento, siente que de todas maneras puede construirla en tanto genere divisiones en la oposición. Y si eso no se entiende como un elemento gravitante a la hora de actuar por parte de los partidos de oposición, evidentemente que luego lo que queda no es solo la molestia porque algunos votaron que sí y otros votaron que no. Si el problema no es ese, el problema no es lo que después van a poder ponerse el pergamino de que están súper consecuentes. El problema es que finalmente va a avanzar en el debate una mala propuesta que tiene muy pocas posibilidades de ser corregida en el sentido que uno esperaría, si es que sigue avanzando como está avanzando. Bárbara, el ministro Nicolás Monquever dice que la Central Unitaria de Trabajadores critica cualquier proyecto. Antes de conocerlo, ellos ya lo están criticando, señala Nicolás Monquever. Asegura el ministro que la contrarreforma laboral permitirá más empleos y no se debe impedir aquella oportunidad para los trabajadores. Bueno, recordemos que el gobierno presentó su propuesta de contrarreforma laboral, modernidad laboral le llama el gobierno, con bombo y platillo, fue presentado ante un grupo de personas, la mayoría aplaudía a rabiar. ¿Cómo considera la Central Unitaria de Trabajadores este nuevo proyecto en materia de reforma laboral? Y también específicamente, Bárbara, llama la atención que el ministro del Trabajo no permita finalmente el debate o el diálogo o la crítica social, entendiendo que esta permite emergencias de nuevas ideas que pueden ser compartidas y que pueden ir en beneficio de los y las trabajadores. Eso no se entiende. ¿Tiene alguna explicación por parte de la CUT esta crítica que hace el ministro Monquever? Bueno, nosotros lo dijimos en su minuto. Nosotros sentíamos que hay una autoridad que es extremadamente soberbia, que se le olvida que si hoy día están hablando de pensiones, pues precisamente porque la gente salió a las calles. Yo no quiero decir que nadie hablaba de pensiones y que no era parte de las prioridades de ningún programa presidencial, y no hubiese sido parte de la prioridad del programa presidencial del actual presidente, es que la gente no hubiese salido a las calles a demandar justicia en las pensiones. Por lo tanto, eso es lo primero. Acá, cuando nos dicen, mire, aquí no se legisla por la calle, eso me parece bastante relativo, porque cuando ellos tienen que ir a buscar votos, resulta que no tienen ni un problema en ponerse populistas y decir, no, si nosotros estamos acogiendo sus demandas, estamos acogiendo lo que usted nos plantea. Pero cuando ya llegan al gobierno, ahí se les olvida ese discurso y empiezan con la cantinela de que no, que es muy complejo, que los tecnicismos, que un debate que está en altura, que no sé qué. Eso nos ocurrió en el debate de pensiones, y hoy día estamos pagando los costos de eso, porque ellos dicen, bueno, ya la gente no se está movilizando, avancemos con cualquier cosa, entonces, fortalezcamos la AFP, no nos preocupemos de la ciudadanía, y mientras tanto sigamos condenando a la gente a tener pensiones de miseria, porque ese es el riesgo. Acá detrás de todas estas malas políticas públicas, lo que se pone en riesgo es la calidad de vida de quienes fueron trabajadores y que están en una etapa pasiva de legítimo descanso, o que debería ser de legítimo descanso. Y en el caso del proyecto de modernización laboral, es lo mismo, Sergio. Finalmente, se presenta el día 2 de mayo un proyecto que en la práctica, ¿qué le está diciendo a los trabajadores? Le está diciendo, mire, usted puede ordenar su jornada, pero para eso no se meta a sindicato, no tenga, no trate de ser contraparte con el empleador, sino que negocie uno a uno, cree que son amigos, siéntese, qué sé yo, no sé, vaya a comerse una pichanga con el empleador, como que si las relaciones laborales en Chile fueran simétricas. Como si yo voy a llegar a hablar con mi empleador y le voy a decir, oiga, mire, ¿sabe qué más? Quiero 20 días de vacaciones, ¿estamos de acuerdo? Y me van a decir, sí, claro, por supuesto, si estoy súper consciente de su realidad. Cuando nosotros tenemos en Chile trabajadores que tienen un ingreso promedio, el más del 50% de los trabajadores tienen un ingreso promedio inferior a los 380 mil pesos o hasta los 380 mil pesos, es evidente, pues, Sergio, que lo que estamos discutiendo acá no tiene ningún punto de comparación. Si yo como empleador soy el que da y quita la pega, y yo como trabajador tengo la necesidad de trabajar, porque no es que nosotros elijamos y digamos, ay, no, mira, yo voy a trabajar hoy día en esto, mañana voy a trabajar en esto, no es verdad. Nosotros tenemos la necesidad de tener recursos para vivir. Entonces, a mí no me pueden decir que estamos en igualdad de condición. Y ese pecado original con el que parte el proyecto de ley ya genera un manto de duda respecto de todo lo demás, respecto de todas las demás iniciativas. Mira tú, Sergio, ¿dónde ha estado el debate? En los empresarios. Ayer una carta de economistas, con todo el respeto que me merecen, yo le tengo tremendo respeto a los economistas, pero me van a venir a decir economistas que trabajan en universidades, que tienen una realidad que es absolutamente lejana a la realidad que vive la mayoría de los chilenos y chilenas, que ellos son los que tienen la voz principal en un debate que es sobre condiciones de vida de los trabajadores, que lo que se está discutiendo aquí es nuestro tiempo de vida. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Por qué no entrevistan a abogados laboralistas? ¿Por qué no hablamos de derechos laborales? ¿Por qué no entrevistan a sindicatos? Ya, si no quieren entrevistar a la CUT, ya, si no quieren entrevistar a la CUT, pero entrevistan a sindicatos poderosos, vayan a hablar con los dirigentes de Banco Estado, vayan a hablar con dirigentes del mundo privado, de la industria, a ver qué opinan. No, esas voces no se escuchan. Y el ministro tiene la tupesta, Sergio, de decirnos a nosotros, usted está hablando sin saber. O sea, los economistas pueden hablar de un proyecto que todavía no ingresa, los expertos pueden hablar de un proyecto que todavía no ingresa, el ministro se ha pasado por cuantos canales existen en este país para hablar de un proyecto que todavía no ingresa, y resulta que los únicos que no podemos hablar de eso somos nosotros. O sea, linda la cuestión acá. Entonces, efectivamente, nosotros vemos en esto una acción que ya es concertada, es concertada. Acá pareciera ser que lo que se está jugando, y esto está muy vinculado al debate de crecimiento, o sea, cuando nos están diciendo todas la OCDE y los centros económicos nos están diciendo, mire, pareciera ser que el crecimiento del 4% no va a llegar. Cuando te están diciendo, mire, parece que incluso ni siquiera el 3% de crecimiento va a llegar, ¿qué? Entonces, ¿para qué se piensan todos estos proyectos de ley? Se están pensando para que los empresarios, que como el crecimiento no llegó, como no se cumplió la expectativa que se había generado, entonces asegurarle igual ganancias a costa del tiempo de vida. Porque al final, Sergio, si este tipo de políticas se imponen, los viejos van a tener que descrestarse, y perdón la palabra, pero van a tener que descrestarse igual trabajando por nada extenuante, con menos condiciones, con menos garantías, y los únicos que van a terminar ganando son los empleadores. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros hemos sido tan claros en señalar nuestro rechazo. Ahora, ¿desde dónde construye su posición la CUT? Porque algunos van a decir, bueno, si el proyecto no existe, ¿por qué la CUT plantea lo que plantea? Porque anda circulando un borrador que dice 2 de mayo, que está construido como mensaje de ley, que tiene el nombre del presidente de la República, el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo, y en base a eso, que es sobre lo que todos están pronunciando, nos hemos pronunciado nosotros como CUT. Pero yo te quiero decir además, Sergio, que en esto hay cuestiones además delicadas. Esta iniciativa de ley, este borrador que está circulando, que supuestamente el ministro dice, no, no es el borrador, yo le pregunté directamente a él. Le dije, bueno, ¿cuándo ingresa el proyecto, pues, ministro? No, mire, me dijo, dentro de esta semana. ¿Pero cuándo? Le dije, el lunes, martes, miércoles, ¿cuándo entra? Ustedes lo presentaron ya la semana pasada. No, mire, de aquí al viernes. Ya, perfecto, de aquí al viernes. Y la segunda pregunta que le dice, bueno, ¿el proyecto va a ser diametralmente opuesto a lo que hemos conocido, al borrador que anda circulando? ¿Usted me puede asegurar que esto va a cambiar sustantivamente, como para yo poder hacer un desmentido público? Porque si usted me asegura que esto va a ser muy distinto, yo créame que no tengo ningún problema en decir, mire, nosotros trabajamos en base a un borrador que no es el oficial, pero resulta que el ministro me ha asegurado que el proyecto no va en esa línea. ¿Y el ministro qué fue lo que me dijo? No, pues me dijo, si no es así. Me dijo, si no es que vaya a tener cambio sustantivo. O sea, acá también estamos tratando, lo único que está haciendo el ministro con esto es tratar de ganar tiempo, es decir, mire, ustedes no pueden criticar porque no lo conocen, pero cuando lo conozcamos, Sergio, yo le puedo asegurar, se le podría dar firmado aquí y ahora, que no nos vamos a encontrar con algo tan distinto a lo que anda circulando hoy día en redes, que ha sido el proyecto en borrador. Entonces, el espíritu se va a mantener, y lo más grave es que si todo lo que está contenido en este borrador que está circulando va a ser parte del proyecto oficial, no solo nos estamos enfrentando a un debate respecto del límite de la jornada, que es como el último bastión, es la última frontera para defender condiciones laborales de los trabajadores cuando no hay sindicatos, sino que además nos vamos a enfrentar a una situación súper peligrosa, y esto es bueno que lo sepan, particularmente las mujeres trabajadoras, a una situación particularmente compleja porque el proyecto de ley además incorpora un debate sobre la tutela de derechos, las posibilidades de autodespido en el caso de denuncias por acoso y violencia sexual en el puesto de trabajo. Lo que hace este proyecto es relativizar la posibilidad de la denuncia y obliga a los tribunales a que si una trabajadora o trabajador va frente a situaciones de acoso y de violencia sexual en el trabajo, no hace la denuncia en la empresa, o habiéndola hecho en la empresa, el empleador no la consideró atingente, digamos, no le dio valor, eso tiene que ser una condicionante para el fallo que pueda hacer cualquier tribunal o cualquier juez de este país. Es decir, hoy día vamos a tener además nuevos precedentes frente a hoy día denuncias de acoso y de violencia sexual en el puesto de trabajo, pero también que pueden ser precedentes respecto de denuncias frente a prácticas antisindicales del empleado. Y por último, Sergio, respecto a esta materia, la gran panacea que se ha vendido acá. Mire, usted va a trabajar 4 días y va a tener 3 días de descanso. Por lo tanto, usted la misma cantidad de horas que trabaja hoy día de lunes a viernes o sábado, las va a cortar y va a poder trabajarla, dicen ellos, de lunes a jueves. Y eso es una mentira. Otra mentira más, porque en realidad lo que el proyecto dice es que yo puedo ajustar la jornada, pero eso puede ser considerando días feriados, días festivos, días domingos. Por lo tanto, no es cierto esa ilusión que se ha construido de decirle a la gente, mire, usted va a trabajar de lunes a jueves, porque eventualmente usted podría trabajar de viernes a, o de viernes a lunes, o de jueves a domingo. O sea, no es cierto que eso vaya a ser solo para que usted trabaje de lunes a jueves. Eso no va a ser. Lo que va a tener la empresa hoy día, es la, y eso lo dice claramente el artículo 29 bis del proyecto, que esto, este ajuste de la jornada, no necesariamente va a tener que ser ni de lunes a jueves, y que incluso podría considerar festivo, feriado. Por lo tanto, ¿cuál es la garantía que tiene el empleador? Que va a poder tener productividad todos los días de la semana y todos los días del año, con el agravante de que eso que hoy día era considerado hora extra ya no va a ser considerado hora extra, y si usted lo quiere imputar a horas extra, en realidad tampoco se lo van a pagar con el sobrecargo, porque se lo van a trasladar a horas de vacaciones en este aumento, ¿no?, que dice el proyecto de ley, de 15 a 20 días, pero que es imputable a las horas extras. Entonces, ¿a quién beneficia que una empresa funcione de lunes a domingo con jornadas de 12 horas y donde incluso no tenga que paralizar un festivo? Entonces, bueno, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando, y por eso nosotros hemos sido tan enfáticos, y por eso el ministro le molesta que nosotros hablemos. Le molesta porque sabe que cuando estas cosas se sepan y cuando esto se difunde, cuando nosotros hagamos más asambleas como las que tuvimos. Ahí vamos a tratar de retomar este tema. Sí, por favor, retomemos, a ver si nos contactamos nuevamente con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, que nos estaba entregando una cantidad de antecedentes importantísimos, reveladores, que no están en el común ahí de la información, de los medios de comunicación en general, tampoco son entregados desde la autoridad respectiva, en este caso el ministerio u otros, pero sí lo entregan los trabajadores, y en este caso la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Bárbara, comentábamos con nuestros acá auditores que usted a esta hora nos está entregando antecedentes, reveladores, importantísimos, la letra chica, podríamos decir, de lo que son estos proyectos de leyes de contrarreforma, en este caso laboral, que de alguna forma también sigue vulnerando y auspicia la vulneración de los derechos, en este caso también, por ejemplo, la vulneración del acoso hacia la mujer o hacia el trabajador en el plano laboral, en el plano de género, sexual, etcétera. Entonces, realmente son antecedentes importantísimos, y creemos que nuestros auditores así lo consideran, Bárbara Figueroa. Bueno, yo creo que, mira, yo le voy a contar, estábamos comentando aquí con un dirigente, ayer estábamos hablando precisamente de esas cosas y de repente se cayó una mesa en el Consejo Directivo Nacional. Ahora justo se corta la comunicación. Pareciera ser que hay intereses ya incluso sobrenaturales que no quieren que estos debates los podamos hacer. Pero claro, más allá de esto, Sergio, lo cierto, muchas gracias. Más allá de todo esto, efectivamente, como tú dices, Sergio, a lo que estamos enfrentados es una cosa muy, muy grave, muy compleja, y por eso nosotros hemos salido con tanta fuerza a rechazar este proyecto de ley. Porque en general, ahora, Bárbara, no hay información, no se entrega, porque no en general uno abre los diarios, abre los archivos, las carpetas o los sitios del gobierno, Ministerio del Trabajo, de la dirección, etcétera, y no hay nada de lo que usted no plantea, de estas advertencias del problema que van a tener los trabajadores de aprobarse esta contrarreforma. Por eso el ministro se molesta tanto cuando la CUT hoy día sale a criticarlo, se molesta tanto con la minuta que sacamos y la desmiente, y por eso dice, no, mire, si este no es el proyecto, este no es el proyecto, y lo esconde, porque en el fondo lo que está haciendo el gobierno es esconder el proyecto para que nadie se pueda pronunciar, y cuando se pronuncien ya está ingresado. Pero como te decía, Sergio, nosotros tenemos plena convicción de que lo que se va a ingresar al Parlamento no va a ser muy distinto al borrador, y si es en el tono de este borrador, efectivamente estamos ante una situación extremadamente grave. Y claro, el ministro quiere ganar tiempo, quiere construirle una ilusión a la ciudadanía de que estamos debatiendo un proyecto que es súper beneficioso, cuando en realidad no es así, cuando en realidad va a ser más tiempo de trabajo, con menos ingresos, porque las horas extras van a desaparecer, porque se terminan las jornadas pasivas, el proyecto eso deja de reconocerlo como parte de la jornada, entonces va a ser más explotación en beneficio de mejores niveles de productividad para la empresa. Ese es el foco de este proyecto de ley, con el agravante que te comentaba, que después de una gran movilización y multitudinaria movilización del 8 de marzo, cuando el gobierno dijo que ellos hacían suyas las demandas del movimiento feminista, resulta que, ¿cómo le explican entonces hoy día a las organizaciones de mujeres este articulado que no tiene nada que ver respecto de las situaciones de acoso y de violencia de género y de abuso sexual en el espacio laboral? Y mira, aquí algunos nos van a decir, bueno, pero ya ustedes no pueden ser tan criticones, ustedes tienen que mirar los desafíos del futuro del trabajo, y los desafíos del futuro del trabajo nos obligan a pensar en las nuevas formas de contratación y en todo aquello que significa, por ejemplo, el trabajo en plataforma, ¿no? Y sí, lo que el proyecto de ley nos dice en esa materia, que es una materia súper sensible, nosotros estamos en coordinación con las organizaciones que están vinculadas a los trabajadores de app, que trabajan en plataformas como Uber, como Cabify, pero también aquellos que prestan servicios, ¿no?, que son contratados para entregar informes, cosas así, que son mucho más esporádicas. Lo que dice el proyecto de ley es algo que es único en las legislaciones del mundo, que no existe hasta ahora en ninguna legislación, y es que estos no son trabajadores. Es decir, se les paga un salario o se les paga un ingreso. Uh-huh. Tienen horario tienen una relación de dependencia con el empleador, porque tienen que ingresar sus datos, tienen que ingresar su sistema, sus servicios a una empresa, es decir, a una contraparte. Uh-huh. Ellos tienen la posibilidad de desconectarlos y por esa vía sacarlos del sistema y despedirlos. Y sin embargo, el gobierno dice, pese a todo eso, que hoy día establece, aunque no haya contrato, una relación de dependencia, dice, bueno, pese a todo eso, en realidad hay que no hay trabajadores. Entonces, claramente, en esto también, si es pensando en los desafíos del futuro del trabajo, nosotros estamos retrocediendo años luz. O sea, aquí no es exagerado. Cuando ya hemos escuchado a algunos abogados laboralistas y juristas decir, con esta propuesta estamos retrocediendo al siglo XIX, no estamos en ningún caso avanzando hasta el siglo XXI, menos aún respecto de las condiciones laborales y derechos de las nuevas formas de trabajo. Entonces, francamente, Sergio, nosotros entendemos la ofensiva del gobierno, porque sabemos que cuando esto ya se conozca y esto esté en pleno desarrollo, vamos a estar ante un proyecto de una tremenda gravedad. Y nosotros, al menos, como Central Unitaria de Trabajadores de Chile, no vamos a estar esperando sentados a que el ministro nos mande el proyecto para poder pronunciarnos, para poder hacer acciones y para poder informar a la gente. Así como lo hicimos el otro día con una asamblea informativa de 220 dirigentes acá en la región metropolitana, ayer en nuestro Consejo Directivo Nacional acordó seguir haciendo esos esfuerzos a nivel provincial, en la propia región metropolitana y a nivel nacional, ir a desplegarnos por todo el país, porque tenemos que hacer conciencia sobre estas cosas, para que entonces los trabajadores informados sepan a lo que nos estamos enfrentando, por lo tanto, exigirle al gobierno y exigirle a los parlamentarios que no avancen en un proyecto como esto, y en paralelo a ese esfuerzo, construir una agenda alternativa del mundo del trabajo o del desafío del futuro del trabajo y trabajo decente. Que esa es la gran coyuntura, ese es el gran debate al que estamos enfrentados. No es que aquí no vaya a avanzar las nuevas tecnologías, no es que aquí no nos hagamos cargo de los desafíos, el tema es cómo eso lo hacemos sin mayor desigualdad, con mejores condiciones y con menos explotación para los trabajadores. Porque si el uso de nuevas tecnologías va a significar que al final tenga trabajadores cada vez más reventados, cada vez más desgastados, entonces no tiene ni un sentido. Eso uh-huh. quiere decir que entonces la tecnología no nos está llegando a todos. Bueno, y nosotros no queremos construir este país. Ya la próxima semana podríamos tocar, Bárbara, bueno, son los hombros de los trabajadores pese a este impacto de la cuarta revolución industrial tecnológica, que es un tema que, por supuesto, la Central Unitaria de Trabajadores, los trabajadores están muy preocupados, como ya lo ha señalado su presidenta, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, que tenga un muy buen día, le agradecemos mucho la gentileza de compartir con nuestros auditores su reflexión política. Que tenga buen día. Muchas gracias, Sergio, y estaremos atentos y a disposición para seguir entregando estos elementos y haciendo pedagogía sobre la nefasta reforma laboral que pretende imponernos el gobierno. Muchas gracias y muy buenos días, y muchas gracias por la paciencia, como siempre. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós. Cerramos este capítulo, día jueves 9 de mayo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.